adiós. Me sorprendí al ver tus maletas en la puerta y la frase que me decía, párate de vuelta. Otra casa, cambiando el rumbo de nuestro destino, sabiendo que tú y yo teníamos el mismo camino. En otra ocasión, otro corazón, en otra relación, buscaré una excusa para arreglar mi error. Creo que ya perdí el camino, no sé si seguirte o regresar. Ya no sé ni quién soy, la distancia me va a matar. No, no puedo engañar mi corazón, las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, sin mentirlo confesarle. Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó. Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó. Pero veo que no te alcanzó, que desde el día en...